año 33, ya en 1903, antes de estar en ayer, andaba por campo y sierra, con su acordeón de botones, derramando de canciones al cariño de su tierra. Sería acordeona, donde la compra su mona, lleva la muerte en su acento. Cabo de un destacamento, de los blancos de Aparicio, lo siguió hasta el sacrificio, por cabrito de más ayer, porque morir o vencer, era parte de su oficio. Fue soldado entre los peones, ayudando a los patrones a contrabandear hacienda. No hay oficio que no entienda, fiesta que no lo quiera. Gran baila y carranchera, de polca, valses y yotes, aprendidos en los trotes de los quilombos de afuera. Y para subirse un potro todavía le sobra paño, trabaja sin desengaño, igual que siempre ha vivido, porque aunque guerrero ha sido, no alcanza ni para invierno, lo que le perdió el gobierno por pelear por su partido. Gracias.